porque el suegro ya no hace más chorizo, porque dice que la chancha se le puso en compromiso. Federico, porque el suegro ya no hace más chorizo, porque dice que la chancha se le puso en compromiso. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mar. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mar. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mar. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mar. Mother, hold on with your siren, the kid of his grandson. Federico, Jorge Carran ya no hace más chorizo, porque dice que la chancha no le deja ni palguito. Federico, Jorge Carran ya no hace más chorizo, porque dice que la chancha no le deja ni palguito. Ay, ay, ay, la chancha se va a palmar. Ay, ay, ay, la chancha se va a palmar. Ay, ay, ay, la chancha se va a palmar. Ay, ay, ay, la chancha se va a palmar. Ay, si esa chancha fuese mía, va a ir junto al maizal. Aunque la gente me vea, ¿qué me importa? Yo me voy igual. Federico, Jorge, Jaime, ya no hacen más chorizo. Tiene la chancha en compromiso y se le pudren los chorizos. Federico, Jorge, Jaime, ya no hacen más chorizo. Tiene la chancha en compromiso y se le pudren los chorizos. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mar. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mar. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mar. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mar. Ach, ihr liebe Leid, an dieser Weiderkeit, die Trüge wurscht, die wäre alt.